Argentina, cada vez más comunicación participativa. No dejes de escucharnos. Pasa en la radio comunitaria de la ciudad. Pasa en la radio comunitaria de Mar del Plata. Están ahí, mis vidas, están ahí. Y hablando de Parasite decían, che, pero no, esto no critica nada. No, ¿cómo no? Sí, critica lo que no estamos criticando, que es justamente el racismo corporal, o sea, la sensibilidad del racismo, el del rechazo de la esquina, digamos, de vas caminando y la gente se te corre porque tenés mal olor. Entonces, un poco la idea de los microfascismos, que es algo que venimos trabajando hace tiempo, es poder dar cuenta cómo cotidianamente, en pequeños actos muy simples, estamos generando y replicando, en el orden de lo sensible, las macroestructuras fascistas con las cuales estamos siendo gobernados. Entonces, ahí es donde me parece que el orden del pensamiento tiene una utilidad política. Escucha completa esta columna en radiodelaazotea.com.ar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. El pueblo unido jamás será vencido. El grito y el ruido jamás será vencido. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Crear es lo que nos redime del dolor y hace llevadera la vida. Pero para que surja el creador se necesitan muchos dolores y transformaciones. Sí, su vida, creadores, deberá sufrir muchas muertes amargas. Serán así los defensores y justificadores de lo efímero. Para que el creador sea hijo recién nacido, deberá querer ser también la mujer que da a luz y los dolores del alumbramiento. En verdad, mi camino ha atravesado 100 almas, 100 cunas y 100 veces los dolores del parto. Muchos han sido mis adioses. Conozco esas últimas horas que desgarran el corazón. Pero así lo quiere mi voluntad creadora, mi destino. O para decírselos más francamente, ese destino es el que quiere mi voluntad. Todos mis sentimientos sufren en mí y están aprisionados. Pero mi querer llega siempre como libertador y mensajero de alegría. El querer nos hace libres. Esa es la verdadera doctrina sobre la voluntad y la libertad. Así comenzamos el séptimo programa de La Legión Nocturna con palabras de don Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra, un texto de allá de 1885 aproximadamente editado. Y bueno, hoy sí. Hola, Coti. Hoy sí, he vuelto. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Y hola, Seba, que está ahí, en compañero. Los controles. Agradecido de que estén. Bueno, qué bueno que estás. Contenta de estar acá de regreso en esta legión nuevamente. Después verdad. De una gira. Extrañé. Después montones. De una larga gira. Después de una larga gira. Bueno, queremos agradecer de vuelta a Seba porque siempre está acá presente y con la mejor onda, y vamos a dar los contactos. Sí, vamos a dar las vías para que se comuniquen con nosotros. Estamos acá en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Tenemos teléfono fijo, que es 472-6887, celular 2235-828700. Nos pueden dejar ahí mensajitos, sentires, pensares. Varios. Y también tu teléfono, Santi. Y el mío es 223 5 094-992. Ahí pueden dejar alguna idea, algún audio también que se puede pasar tranquilamente. También nos pueden mandar mensajes al Instagram, que es La Legión Nocturna. También. Y también en Facebook. Ahí tenemos espacios habituales de conexión y comunicación. Agradecemos también a Radio de la Azotea, que está ahí bancándola siempre. Y vamos a arrancar con una especie de... Hoy tenemos varios homenajes. Sí. Varios homenajes porque parece ser que... Bueno, son homenajes merecidísimos, así que arrancaremos con esos. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Mi visión fue unos anuncios de neón, farmacias, autos, muchachos en motos, gasolineras, bares, gente en las aceras, grupo de niñas con uniforme, trabajadores agrupados, y vi todo organizado por el amor. El color de un suéter me hablaba de amor. El amor movía los carros, encendía esas luces, todas las bodas de las muchachas que eran sino amor, los niños de los barrios reunidos por el amor y plantados por el amor, árboles de flor roja. Un muchacho mechudo, mechudo por el amor. Un anuncio imperial, quién sabe qué es, pero será cosa para compartir, obsequiar. Una caseta telefónica y alguien llamando. ¿A quién? ¿A quiénes? Mi taxi pasa, dos en una acera, uno contando un cuento, serán amigos. Animal muy bello es el hombre, me digo. Bella especie, dije. ¡Cómo la amo! Todos nacidos de cópulas, nacidos para el amor. En un barrio o una casa con fiestecita, ¡y qué emoción! Y vi que era bello morir por los otros. Esa fue mi visión esa noche en San José de Costa Rica. La creación entera, aún en los anuncios comerciales, gemía con dolor por la explotación del hombre, por el hombre. La creación entera pedía a gritos la revolución. El audio que acabamos de escuchar es un fragmento del Canto Cósmico de Ernesto Cardenal que celebramos hoy, bueno, no celebramos, sino homenajeamos su fallecimiento hace 2 días. Y queremos poner en esta legión un poco sus palabras, sabiendo que bueno, que él fue el poeta como icónico de la Revolución Sandinista, o sea, como una especie de defensor de las revoluciones y sobre todo también como un gran referente de la teología de la liberación. Él solía decir de su poesía que, dice, la poesía ha sido mi vida. Soy poeta, sacerdote y revolucionario. Pero la primera vocación con la que nací fue con la poesía. Si algún impacto tiene mi obra, es por razones extraliterarias. Yo no soy grande como escritor, pero es grande la causa que inspira mi poesía. La causa de los pobres y de la liberación. Características de la poesía de Ernesto Cardenal, de la actitud también, ¿no? De poder hacer una especie de mensaje humanitario en algún punto y llevado adelante como mensaje cristiano, pero bien revolucionario. Y una de las acciones que creo y considero reivindicar de Ernesto Cardenal, que allá en 1996, junto a Merton, fundó una pequeña comunidad contemplativa, le decían, en una isla del archipiélago de Solentiname, donde se fomentó el desarrollo de las cooperativas y se creó una escuela de pintura y un movimiento poético entre los campesinos. Además del trabajo de concientización que se hizo desde el Evangelio, siempre con estas características revolucionarias. Se sabe también que colaboró con el Frente Sandinista Liberación Nacional y que allá por el 19 de julio de 1979, día de la victoria de la Revolución Nicaragüense, fue nombrado ministro de Cultura. Y fue un cargo que ocupó hasta allá por 1987, año que el Ministerio de Definitiva de Cultura cerró por falta de plata, básicamente. O por lo menos es lo que dijeron. Y quería compartir estas palabras también, el momento en que en el 2012 se le otorgó el premio Reina Sofía, y él decía que los que administran la literatura y la cultura no simpatizan mucho con la línea de mi poesía. Mi poesía es una poesía muy democrática. Yo me esfuerzo por escribir una poesía que se entienda, una poesía del pueblo. Eso me parece que no atrae mucho a ciertos círculos académicos, decía. Y con esto hacemos un pequeño homenaje, faltarán dos más, vamos a hacer dos más, al gran poeta de la Revolución Nicaragüense, don Ernesto Cardenal. Murió a los 95 años y yo quería reivindicar un poco, pensaba cuando uno lee este tipo de literatura, de poesía, cuánto tiene de sostenimiento afectivo, sensible, a la luz de momentos tan duros y arriesgados como es llevar adelante una revolución, como puede llegar a ser una vida que se arriesga, ¿no? Y la necesidad de una palabra que, más que rebuscada, sea una palabra amiga, una palabra cercana, una palabra que en todo caso acompañe. En eso me parece que don Ernesto la tenía bastante clara y es lo que se dedicaba a hacer. Pensé también que, por ahí, traer la idea de esta etopoética, que nosotros por ahí, quienes nos dedicamos a la filosofía, habitualmente la utilizamos para poder dar cuenta de la relación entre lo que es la ética y lo que es la poiesis, como una especie de producción de sí mismo. Y quería reivindicar esta idea, ¿no? Que la poesía, en algún punto, quizás en algún día, en otro momento, podemos llegar a invitar a poetas, amigos, amigues, uh-huh, que vengan a decir qué les parece que es la poesía para ellos. Y en todo caso, sí traer un concepto filosófico que nace, o por lo menos se tiene noticias de la antigüedad griega, y que es la idea de etopoietica, ¿no? Como una relación entre ética y poiesis, una relación que tiene que ver con un concepto que Michel Foucault trabajó, que es la idea de la estética de la existencia. En algún punto lo que estoy tratando de proponer, de dar cuenta, de rodear, es la idea de que la poesía, si no está afirmada en una especie de existencia que se quiere hacer a sí misma, queda en una especie de decoro banal, de una especie de, sí, de decorado al respecto, uh-huh, de lo que sucede. Por eso Foucault decía ya por esos escritos que salieron en uno de sus cursos en 1982, que él decía: creo que la idea de un sujeto que no está dado de antemano solo puede desembocar en una cosa: debemos hacer de nosotros mismos una obra de arte. No se trata de ligar la actividad creadora de un individuo con la relación que él mantiene consigo mismo, sino de ligar esta relación consigo mismo a una actividad creadora. Por eso me pareció interesante también traer fundamentalmente el primer fragmento sobre Nietzsche. Pensamos que hay momentos dolorosos en la vida y, uh-huh, esos momentos dolorosos muchas veces nos desgarran internamente, nos van desgastando. Y en ese último fragmento de Foucault, cuando dice es la relación consigo mismo, una actividad creadora, es hacer de esa actividad creadora un sostenimiento de vida. Uh-huh. O sea, no es una cuestión de mero ocio la creación, uh-huh, sino que en realidad es una cuestión de vida. Se, uh-huh, pone en juego la vida en la creación. Por eso también pensamos que este programa, La Legión Nocturna, siempre en ese pliegue tan claro entre lo que es el arte y la filosofía, y la filosofía de combate, decíamos, ¿no? Y siempre decimos eso, es porque necesitamos esa relación, ese vínculo, para la producción de un estilo de vida. Un estilo que tiene que ver con esto que Paul Bain decía, que no significa aquí distinción la palabra que debe tomar en el sentido de los griegos. O sea, no es el estilo antiguo, sino, dice, para quienes un artista era en primer lugar un artesano. Dice, el yo tomándose a sí mismo como obra que debe completarse. Es decir, uno, mm, piensa que los dolores lo que hacen con uno es desgarrar esas seguridades que lo sostienen. Entonces, inevitablemente ese desgarro que provoca un cierto caos requiere una necesidad constante de creación para poder sostenerse en la vida. Pensaba en que sí nos hace como transformarnos y reinventarnos. Y qué lindo y qué como que atractivo siento que se pueda desde ahí como esto de la creación o hacia nuevas formas, ¿no? Sí, porque, digo, pensando en esto de que hay una intención en el arte en general que no es tanto la búsqueda por experimentar otras cosas, sino que acá lo que, por ahí en esta idea de estética de la existencia, es necesario porque se juega la vida en esa búsqueda. Entonces, ahí es donde me parece que cuando Nietzsche dice en ese punto es necesario tener varias muertes amargas para que aparezca el creador, ¿no? Como me parecía que interesante eso. Por eso también el vínculo con la poesía, ¿no? O sea, decir esto de la autopoiesis o la producción o la creación de sí. Es decir, cuando uno se va tejiendo en esa palabra, en ese hacer cualquier sea el arte, ¿no? Que se elija. En mi caso también es la palabra, porque sí, sin duda, entiendo la filosofía como un arte de palabras, conceptos y sensaciones. Pero me parecía que de fondo estaba esa idea. Y también una idea más, en este juego de estética de la existencia, de pensar la poiesis o la autopoiesis y la ética como una actitud, sobre todo, como una actitud que intenta llevar adelante y sostenerse una vida. Hay un concepto griego que también está ligado a eso, que es la idea de parresía. Y esto va a tener que ver con lo que vamos a empezar a hablar ahora, en el segundo homenaje, que está vinculado a un performero, un performancero, que falleció ayer también. Entonces estamos haciendo como una especie de homenaje que se van sucediendo. Y esa idea de parresía que traían los griegos, parresía es un concepto que da cuenta de un decir verdad, es lo que quizás también distingue al performance o la acción performática de cualquier actividad artística en general. Decir verdad ahí tiene que ver con poder llegar a enlazar aquello que se percibe, que se siente, en el sostenimiento de un mundo de fondo, ¿no? Por eso hay una diferencia en esa verdad, que muchas veces uno entiende que la verdad dice del mundo, ¿no? Hay una verdad que estamos buscando, una verdad que está permanentemente flotando fuera de nosotros, y que en todo caso nosotros tenemos que descubrir. En este caso, la idea de parresía, del decir verdad, esa expresión de decir verdad en el arte, en la filosofía, vamos a decir, de filosofía de combate, y en el performance, lo que se está buscando es que esa sensación es lo que nos va a ligar al mundo. Y es esa la verdad. Entonces, ahí es donde sí vemos muy diferente, en todo caso, lo que es la práctica performática, o todo arte que en todo caso sea combativo, ¿no? Porque no va a estar buscando una verdad, sino que la va a estar haciendo en virtud de cómo se liga con el mundo, ¿no? Y ahí así pienso también a este performero que falleció ayer, el 2 de marzo, a los 76 años, que se llamó Frank V. Leisiepen, más conocido como Ulay. Y compañero de una artista serbia, performera también, muy conocida, llamada Marina Abramović, que bueno, hace poco estuvo también acá en Argentina, estuvo en la Bienal de Performance. Quería reivindicar un poco el trabajo de este artista performero y fotógrafo también, Ulay, que junto con el trabajo que hizo con este artista, con Marina Abramović, durante 12 años, entre 1976 y 1988, ha sido como uno de los más innovadores en el arte del performance. Innovadores por la presencia corporal, por su implicancia corporal, porque siempre sus acciones, como también es característica muy bien del performance o del arte de acción, llevar adelante una actividad que ponga un poco en riesgo el cuerpo, pero ponga más que el cuerpo en sí mismo, es la idea de seguridades que nosotros tenemos. O sea, lo que está de fondo en estas acciones, en la poesía que arriesga, en el performance o en cualquier arte que arriesgue, va a estar siempre poniéndose el límite, llevándose al límite esas seguridades. Y también porque pone en evidencia las afecciones cotidianas con las que aprendemos a componer el entramado sensible del sentido común. O sea, nosotros tenemos que pensar que hay una política del sentido común que es con la que nos habitualmente nos manejamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que todo el mundo siente? Hace un ratito escuchábamos algo que pasó, que Seba preparó muy bien y que hablábamos en la columna de modo random hace unas 12 días, 13, yo no les calculo bien, pero más o menos, y hablábamos de los microfascismos y hablamos de eso, ¿no? En definitiva, uno se termina manejando por las sensaciones del sentido común. Los trabajos de Ulay y de Marina Abramovich, como de tantos performeros, intervienen en ese sentido común, desajustan ese sentido común. Por eso hay una serie que se llama Relation Works, que son 14 piezas en las que exploraban esa forma de aguante físico y mental, que es el que, o emocional también, que es el que los géneros fueron provocando sobre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, y todo el tiempo estuvieron como trabajando sobre eso. Hay otra obra que también fue la que aparece en esa imagen en el flyer de la Legión Nocturna, que se llama Relation in Time, que justamente lo que hicieron fue enlazar sus pelos largos y mirando así como en direcciones contrarias, estuvieron así como muchas horas, varias horas. Wow. Bueno, una de las características del performance de Marina y de Ulay es que son performances de larga duración, duran días, muchas horas o días directamente. Y finalmente, para cerrar esta pequeña, muy breve sinopsis de la obra de Ulay y de Marina Abramovich, hay un video que está circulando por las redes y que es muy conocido y que es una performance que se hizo en el 2010 en el MoMA y que se llama La artista está presente. Es una performance donde Marina se sienta en un espacio abierto, en un salón muy grande, ella se sienta con una mesa de por medio y pone una silla vacía al frente y lo que hace es simplemente ver. Quien se sienta puede sentarse a ver, o sea, ver a la persona, en este caso ver al artista. Por eso el artista está presente. Parece ser que Ulay hacía 23 años que no se veían, o que por lo menos no se cruzaban, y lo emotivo de toda esa performance, o de ese momento, más que la performance, es ese momento particular, es que ahí mismo se ven después de 23 años. Si bien es una performance muy simple, cualquier analista de arte contemporáneo diría, bueno, pero está jugando con las emociones y demás, no deja de emocionar, es una performance que tiene esas características. Y estuvo sentada ahí 20 horas, más o menos. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Que es quizás lo que estamos sentados nosotros o trabajando o haciendo otro tipo de actividades, pero en ese caso era estar presente, ¿no? Sí. Es una de las definiciones también del arte del performance. Y queríamos compartirle, ya cerrando este segundo homenaje de este artista Ulay, un manifiesto, que nos toca ahí el manifiesto, ¿no? Ahora. Nos dice... Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Nos dice Marina Abramovich en su manifiesto de la vida de un artista. La conducta del artista en su vida. Un artista no debe mentirse a sí mismo o a otros. Un artista no debe robar ideas a otro artista. Un artista no debe hacer concesiones consigo mismo o con el mercado del arte. Un artista no debe matar a otro ser humano. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. La relación del artista con lo erótico. Un artista debe desarrollar un punto de vista erótico en relación al mundo. Un artista debe ser erótico. Un artista debe ser erótico. Un artista debe ser erótico. La relación del artista con el sufrimiento. Un artista debe sufrir. Del sufrimiento surge el mejor trabajo. El sufrimiento trae transformación. A través del sufrimiento, el artista trasciende su espíritu. A través del sufrimiento, el artista trasciende su espíritu. A través del sufrimiento, el artista trasciende su espíritu. La relación del artista con la inspiración. Un artista debe mirar profundamente dentro de sí en busca de inspiración. Cuanto más profundo mire dentro de sí, más universal se vuelve. Un artista es universo. Un artista es universo. Un artista es universo. La relación del artista con el silencio. Un artista debe comprender el silencio. Un artista debe crear el espacio para que el silencio entre a su obra. El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento. El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento. La relación de un artista con la soledad. Un artista debe hacerse de tiempo para largos periodos de soledad. La soledad es extremadamente importante. Lejos del hogar, lejos del taller, lejos de la familia, lejos de los amigos. Un artista debe permanecer mucho tiempo en cascadas. Un artista debe permanecer mucho tiempo en volcanes en erupción. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando ríos torrentosos. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando el horizonte, donde el océano y el cielo se unen. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando las estrellas en el cielo. La conducta de un artista en relación al trabajo. Un artista debe evitar ir al taller todos los días. Un artista no debe tomarse su agenda de trabajo tal como lo hace un empleado bancario. Un artista debe explorar la vida y el trabajo solo cuando una idea venga a él en un sueño, o durante el día como una visión que surge como una sorpresa. Un artista no debe repetirse a sí mismo. Un artista no debe sobreproducir. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. La lista de enemigos de un artista. Los enemigos son muy importantes. El Dalai Lama dijo que es fácil sentir compasión por los amigos, pero es mucho más difícil sentir compasión por los enemigos. Un artista debe aprender a perdonar. Un artista debe aprender a perdonar. Un artista debe aprender a perdonar. Diferentes escenarios de muerte. Un artista debe ser consciente de su propia mortalidad. Para un artista no solo es importante cómo vive su vida, sino también cómo muere. Un artista debe observar los símbolos en su trabajo como señales de diferentes escenarios de muerte. Diferentes escenarios de un funeral. Un artista debe dejar instrucciones antes de su funeral para que todo se haga según su voluntad. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios, y por eso convocamos. Todos los martes de 14 a 16 y los jueves de 10 a 12, junto a abogados de la ONG Consumidores Argentinos, recibimos consultas y asesoramos sin cargo sobre facturación y tarifa del servicio, tarifa social, tarifa estacional, reclamos por artefactos quemados, acércate al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probá nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visitanos. Visitanos, San Juan 217. Mirá quién vino, Almacén de Bebidas. La mejor atención y gran variedad de opciones y precios en zona puerto. Ofertas semanales. Pedidos por WhatsApp al 223-5858-144. 12 de octubre, 5885. Mirá quién vino. Y brindemos. 16 años. 5.850 días. 140.400 horas. 8 millones y medio de minutos. Y contando. Pensar una radio comunitaria y no parar de pensar. Diseñarla. Construirla. Proyectarla. Poner al aire una radio comunitaria y no parar de sostenerla, fortalecerla, hacerla crecer. Convocar a la comunidad a apropiarse, protagonizarla, ser emisores y receptores. Hacer y deshacer los códigos, los canales, crear los propios. 16 años y contando. Cada día, a cada hora, cada minuto que pasa, más radio comunitaria de la azotea. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Bueno, otra vez, acá andamos en FM de la Azotea. Cuánta cosa hoy. Hoy tenemos para compartir en la agenda. Antes quisiera por ahí compartir los contactos. Me parece que dale, los vamos a repetir. El teléfono fijo es 472-6887. El celular de la radio es 2235-828-700. Y después estamos en Don Bosco 1788 y después tenemos nuestro Facebook de la Legión Nocturna y el Instagram. Nos pueden mandar ahí mensajitos, qué piensan del programa. O sugerencias también para conversar, exacto, gente para invitar y demás. Uh-huh. Hoy tenemos dos propuestas para la agenda bastante intensas y de acuerdo a la época, uh-huh, también, ¿no? Primero, un taller que se va a realizar este viernes 6 de marzo de 18 a 21 horas en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ahí en Irigoyen 1549. Es un lugar conocido por la azotea porque está Don Miguel Ángel ahí dando vueltas. Así que, bueno, en ese espacio se va a armar un taller que es con cupo limitado y arancelado, pero bueno, yo creo que es un taller muy necesario para esta época. Se llama Encarnar la Pregunta, una práctica educativa queer. Y dice Val Flores, que es quien va a dar este taller, que el taller es un espacio de experimentación corporal y afectiva para cuestionar y disputar nuestros modos habituales de hacernos cuerpo y saber docente, ensayando formas de extrañar la pedagogía desde una perspectiva desheterosexualizante del saber educativo, a través de las preguntas como un interruptor de la normalidad, que lejos de buscar la respuesta correcta, se vuelve un estado de imaginación permanente buscando construir colectivamente esa pregunta que no ha sido formulada todavía. Esto dice Val, que va a estar ahí coordinando este taller y quien ha tenido la oportunidad de escucharla, de conocerla, de leerla, sobre todo esos varios libros que ha escrito. Uh-huh. Sabemos que es una de las filósofas y pensadoras y performeras, activistas y poeta, sobre todo poeta, que para mí está transfigurando muy profundamente un pensar sobre la educación, pero también un pensar sobre los cuerpos, sobre los afectos. Así que bueno, en virtud de este taller ahí en el 6 de marzo, este viernes, de 18 a 21, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que cita en Irigoyen 1549, con cupo limitado, arancelado, así que sería importante que manden un mail al grupo de género de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es, lo deletreo es gefgs.unmdp@gmail.com. Si no, lo buscan por Facebook o por Instagram, y está el Instagram y el Facebook del grupo de género, y ahí pueden solicitar su cupo, su inscripción y demás. Muy interesante, me atrae tomar ese taller. Sí, la verdad que sí, porque no suele suceder y la práctica de Val me parece muy necesaria. Sobre todo en educación, necesitamos para la educación otra forma de pensar los cuerpos y los afectos y los saberes. Y seguimos al día siguiente. Mucha cosa, el 7. El día 7 de marzo, digamos que se va a realizar una especie de microevento muy intenso con muchas actividades en la Facultad de Psicología en virtud del Día de la Visibilidad Lésbica. Y también es algo que está activado, que está promovido por el grupo de género de la universidad, entre otras tantas afiliaciones que se fueron sumando, como el grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades, bueno, decíamos, y el grupo de extensión Peda Orgía, y la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades también presente. Esto va a ser en el aula 20 de la Facultad de Psicología, en el complejo universitario, de 18 a 2 de la mañana, o sea, va a ser una pequeña jornadita. Es una actividad sin arancel y a todo público, abierta a todo público. Esto es, se promociona, se realiza a partir de que, como se suele, digamos, conmemorar y militar, vamos a decirlo así, el próximo 7 de marzo del 2020, de este año, se cumplen 10 años del crimen de odio contra Natalia la Pepa Gaitán en la ciudad de Córdoba, a partir del cual en Argentina todos los 7 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. La Pepa Gaitán fue asesinada cuando tenía 27 años por el padrastro de su novia. La intervención policial y luego el desarrollo del juicio no hicieron más que reiterar la discriminación y la violencia contra la identidad de la Pepa. Se negaron a llevarla al hospital. La autopsia tuvo irregularidades, no se la consideró un crimen contra su identidad de género, caratulando al hecho como homicidio simple agravado por uso de armas de fuego. Si bien en nuestro país se ha avanzado en el plano de los derechos sexuales, en la actualidad el cese de la discriminación hacia las lesbianas sigue siendo una deuda pendiente. Varios casos similares podemos mencionar: Iggy, presa por defenderse cuando la atacaron por ser lesbiana, la detención y el procesamiento de Marianne Gómez por besar a su compañera Rocío Girat, entre otras. Por eso consideramos, exigimos y resistimos, ¿no?, en estas prácticas lesbodiantes, podemos decir, y que esta exigencia y esta resistencia se da en estos eventos. Así que, bueno, queremos, aunque sea, promover este tipo de actividades. Uh-huh. Y hay una grilla de actividades. Hay una grilla que va a suceder en la Facu de Psicología, entonces, el 7. A las 18 horas va a haber un taller de ginecología autogestiva a cargo de Vanessa Lozano Solari, de Tienda Cíclica. Entre las 18:30 y 19 horas, teoría lésbica y teoría feminista. Conversatorio con Val Flores, Laura Gutiérrez y Verónica Mezque. A las 19 horas va a haber una proyección de videoarte. A las 19:30, un conversatorio Historia, militancia y activismo lésbico en Argentina, con Fabi Tron y Karina Freire. A las 21 van a suceder lecturas. Leerán Camila Pastorini Weisman, Vanessa Almada, Victoria Molina y Val Flores. A las 22 horas estará el dúo Marilú, que son Luciana Camaño y Mariano Balestena. Bueno, y después se viene la música, aparece a las 22.45 DJ Tormenta y a las 23.30 y ya cerrando, otro DJ Clar. Y bueno, también va a haber muestras permanentes, stands autogestivos, tienda cíclica, escuela del mar, fetiche tienda. Fetiche tienda, uh-huh. Tienda erótica. Bien. Bueno, esta es la agenda de esta semana, uh-huh. Cargada. Creo que hay mucho por hacer por ahí. Así que bueno, seguimos en La Legión Nocturna. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Compartimos en La Legión Nocturna narrativas. El 8 de marzo se vino, llegó, ya acá. Es la fecha que se conmemora a mujeres obreras, jóvenes, en su mayoría migrantes, que se hicieron huelguistas y que a las semanas de la sublevación de las 20.000 murieron en un incendio en una fábrica textil en Nueva York. Por eso pliega una memoria obrera de desacato y organización de las mujeres que se enlaza de manera discontinua con las obreras de Ciudad Juárez, de Flores, y con la fuerza que en el 2017 el paro internacional de mujeres logró impulsar como medida común en 55 países. Cuando hablamos de paro internacional de mujeres, entonces es todo menos algo global y abstracto. Todos menos una técnica calculada, una estrategia profesional. Necesitamos hacer el duelo por esos cuerpos que solo venían a nuestras retinas como una secuencia de cadáveres circundados de horror, repetidos en su anonimato y que resonaban en cada femicidio en América Latina, cuyos índices, sabemos, se acrecientan. Una estadística que salió hace días nada más, creo que ayer, dice que cada 23 horas se practica, podemos decir, porque ya es casi una práctica sistemática, uh-huh. Un femicidio. Entre el 1 de enero del 2020 y el 29 de febrero sucedieron 63 femicidios, y ya llevamos 4 en 3 días, uno en Mar del Plata, de Jordana Belén Rivero, y por cierto la facultad dio asueto para mañana. Y todavía están buscando a Claudia Repeto, esperando que la devuelvan con vida. Catamarca, Lobos, Mar del Plata, Ezeiza, sitios que hace 3 días fueron escenario de estos femicidios. Y tantos más que realmente no damos cuenta porque no nos llegan las noticias. En estos años también se construyó desde las luchas feministas la posibilidad de leerlos y de llegar a entenderlos, ya no como simples crímenes pasionales, crímenes sexuales, sino como crímenes políticos. O al menos esto es lo que Rita Segato dice y comenta. Por eso cuando Rita nos dice que cuando ella estuvo en Juárez tuvo miedo y que ese miedo le permitió pensar, entendemos algo que nos habla a todas. Cuando leemos con estremecimiento los números de muertas que se repiten entre la fábrica, el boliche, el consumo a destajo y la frontera, entendemos algo que nos conecta con ellas, aún tan lejos, en un desierto que ni conocemos pero que sentimos próximo. Porque algo de esa geografía se replica en un barrio suburbano, en una villa salpicada, también de talleres textiles informales, en cualquier discoteca o boliche, y en los hogares implosionados por violencias domésticas, en las apuestas de los migrantes y las comunidades que son hoy desalojadas por los y las mega minerías, megas emprendimientos y demás. Destacar ahí a Berta Cáceres, que ya hace 4 años de su partida y su lucha sigue en pie y se sigue sosteniendo. Lo que produce una forma de resonancia e implicación es la composición de un cuerpo común. Una política que hace del cuerpo de una el cuerpo de todas. Por eso el atractivo de esa consigna que se grita siempre en las marchas, ¿no? Tocan a una, tocan a todas. El cuerpo como un territorio, pero también pensar que ese cuerpo es una gran red, un tejido, que va resonando en cada movimiento, en cada tacto. Ese cuerpo territorio que hoy también es objeto de nuevas conquistas coloniales. Permite conectar un archivo de luchas feministas con las luchas por la autonomía de los territorios, por la autonomía de los afectos, por la autonomía y, como decíamos la otra vez, la soberanía erótica. Y la soberanía económica, sobre todo la económica. Por eso, hablar de paro para este 8 y 9 creo que queda corto, pero es lo que se puede hacer ante la realidad que cotidianamente se nos viene encima, que nos desborda, que nos conmociona y que indigna. Porque en definitiva, enterarnos de que todos los días, cada 23 horas, hay un cuerpo de una mujer que desaparece, no amerita sino más una consigna colectiva, corporal y colectiva, que abra la posibilidad de desgarrar la máquina capitalista, la máquina productivista, con la cual la insensibilidad sobre esos cuerpos se proyecta. Por eso hablamos de paro, que responde con una acción y un lenguaje político a un modo de violencia contra las mujeres que pretende justamente anularlas. Sí, perdón. Políticamente. Porque se trata de politizar la violencia, no es otra cosa. Y politizar acá es, en primer lugar, tomar la huelga, tomar este movimiento, porque muchas veces se han dedicado también a menospreciar, a desprestigiar. Tomar la huelga como una herramienta que nos pone en condición de sujetos políticos frente al intento sistemático de reducir esos dolores a la posición de víctima. Y la huelga permite también un mapeo de la heterogeneidad del trabajo en clave feminista, dando también la visibilidad y valorizando esto, ¿no? Las formas de trabajo precario, informal, doméstico, migrante, no como suplementario o subsidiario de un trabajo asalariado, sino como la clave de las formas actuales de explotación y extracción del valor. Por eso el paro conforma un horizonte organizativo que permite albergar múltiples realidades que resignifican, que desafiaron y que desafían y actualizan la dinámica misma de lo que es una huelga. En virtud de eso, queríamos decir esas palabras en relación al 8M que viene. Estas palabras que fui entrecruzando con algunas imágenes e ideas que me iban resonando son palabras de Verónica Gago, de un libro que se llama 8M, Constelación Feminista. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu huelga? Y que queríamos matizar y entrecruzar con una especie de grupo de brujas que en la década del 60, fines de los 60, se dedicaron a tener prácticas secretas de guerrilla feminista, precursora, ¿no?, de la guerrilla Girls, mucho más famosa. Este grupo de feministas de la Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno, así fueron llamadas, se llamaron, que operó entre 1968 y 1970 en Nueva York. utilizaron conjuros y hechizos mágicos, el arte feminista y, pero sobre todo, la acción directa. Intervenían la vida cotidiana con una actividad frenética, escandalosa y, sobre todo, casi esotérica. Por eso, muy pronto, la estética y el estilo de ese grupo de brujas urbanas prendió la mecha en distintas ciudades americanas y se crearon células feministas que recogieron aquel mensaje. Y esas brujas estaban en todas partes. No menos así podemos leer hoy el efecto de estos 4-5 años de insurgencia feminista en el mundo, sino como una especie de contagio necesario que reclama vida detrás. Por eso empezamos este programa con este arte que necesita sostenerse en una vida, que ese arte es como el horizonte con el cual uno va a buscar aquello que necesita para poder seguir viviendo. Por eso quisiéramos leer un pequeño fragmento de estas activistas que fueron ejemplo de un activismo radical y que hizo historia en la tradición del feminismo, siendo muy admiradas pero sumamente temidas. Aquí va un pequeño fragmento de Witch. Dicen las Witch: todo lo represivo, lo orientado únicamente a los hombres, lo codicioso, lo puritano, lo autoritario, esos son tus objetivos. Tus armas son el teatro, la sátira, las explosiones, la magia, las hierbas, la música, los disfraces, las cámaras, las máscaras, los cánticos, las pegatinas, las plantillas y la pintura. Las películas, las panderetas, los ladrillos, las escobas, las armas, las muñecas de vudú, los gatos, las velas, las campanillas, la tiza, los trozos de uñas, los cócteles molotov, los círculos venenosos, las mechas, las grabadoras, el incienso y tu propia y hermosa imaginación sin límites. Tu poder procede de tu propio ser como mujer y se activa al trabajar conjuntamente con tus hermanas. El poder del grupo es más que la suma de sus miembros individuales, porque es todas juntas. Tienes el compromiso de liberar a nuestros hermanos de la opresión y de los roles sexuales estereotipados, tanto si les gusta como si no, al igual que a nosotras mismas. Te vuelves bruja al decir en alto, soy una bruja, 3 veces y al pensar en ello. Te vuelves bruja siendo mujer, no dócil, enfadada, alegre e inmortal. Esas palabras de Witch, allá por 1969, queríamos constelar y constelarlas, hablando de la constelación feminista de Verónica Gago y ese conjunto de brujas, para hacer el tercer homenaje del programa de hoy. Porque esta cantante, esta artista, filósofa, rapera, poeta, feminista y politóloga andaluza, que murió el 2 de marzo del 2017, 26 años tenía, en Madrid. Se llamaba Gata Katana, era su nombre de guerra. Ana Isabel García Llorente. Gata Katana o Ana Sforza. Así se definía como una voz valquiria y sucesora de la Mala Rodríguez. Estudió ciencias políticas y quería ser senadora. Pero ella decía que quería ser senadora al estilo no de ese tipo de princesas que espera sentada a escuchar odas a su belleza, sino que ella quería ser como Teodora de Bizancio, que quebraba y administraba imperios con una palabra. Eso lo decía allá por el 2016. Y queremos cerrar la Legión Nocturna de hoy con una canción de Gata Katana que se llama Lisístrata, reivindicando esa comedia de Aristófanes que da cuenta de esa huelga sexual que Lisístrata y tantas otras mujeres ahí en la Acrópolis realizaron a modo de protesta, a modo de huelga, y una de las tantas formas de insurgencia o de microrevoluciones que se pueden realizar. Así que por hoy, séptimo programa y dedicado para